Ya, grabando. ¿A dónde mire? Acá. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Arevalo, yo soy el director general de la revista Artificio. Estamos muy contentos de estar aquí hoy. Estamos muy felices además de ver que hay tantos proyectos alrededor de la cultura, tantos proyectos alrededor del arte, y sobre todo que estamos trabajando hombro a hombro, conjunto, para que Bogotá y toda nuestra comunidad se vea beneficiada. La revista Artificio la pueden visitar, www.revistaartificio.com. Está dedicada a la crítica cultural y también estamos publicando creación literaria. Compártanos en redes, apóyennos y pues nada, muchas gracias a los Pachone, a Rema. Sí, sí, sí. Perfecto.